wow, los abusados. El único, tranquilo y sin rencor. Para el Junior, para los muertos traigo flores. Tú sabes, te sabes, que tú no sabes, que tú sí sabes, que yo sí sé. Ay, ya regresé, pa' mirarte tú al revés. El único con Jorge Junior de los cuatro. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre un paso! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Que tengo la escuela! ¡Para calentarte la emisora! ¡Que ya nos colamos en tu zona diciendo! ¡Te llevo hace rato diciendo no te cuenta nadie! ¡Ahí nada más! ¡Vamos! ¡Como tu infla! ¡Eso! ¡Como tu guapa aire! ¡Ya le pregunté lo que! ¡Te llevo hace rato diciendo no te cuenta nadie! ¡Oye! ¡Oye! ¡Como tu infla! Música un negocio. Desea un dicho chico Frank. Jorge Junior, el único. Respeto pa' mi público. Pa' mis enemigos ha sido sulfúrico. Primero con la izquierda, como es, después con la derecha. Ay, pregúntese entre ustedes, que ya uno de ustedes vivió la experiencia. DJ Quay, revisando lo que hago. Ni del cerro, ni de la lisa. Ahora los refuerzos llegando de Santiago, tú sabes. Analiza y piensa.